Mi nombre es Mariano Rapetti, yo soy el dramaturgo y el director de Paraíso, que es una obra que estamos dando los sábados a las 9 de la noche en la Casona Iluminada, que queda en Corrientes 1979. Y Paraíso es la historia de Ana, que es una chica muy joven, que está muy triste encerrada en su cuarto hace ya bastante tiempo, porque, bueno, su historia de amor, que era algo que para ella era muy importante, de un día para el otro se desvaneció y ella se está preguntando qué podría haber hecho para que las cosas se hubieran dado de manera distinta. Y en eso que está en la habitación, ella está mirando un programa de televisión muy estridente, muy raro, que, bueno, la obra se mete adentro de su cuarto y viene a hacerle a ella una entrevista sobre algo que no tiene nada que ver con el amor, pero que Ana va a tratar de aprovechar para redimirse en vivo y en directo. Un poco Paraíso es eso, es un duelo vivido en cadena nacional. Es una obra muy divertida, es un poco triste también. La verdad es que nos viene yendo muy bien ahí en la Casona. Nosotros fuimos parte hace 2 años de un festival de teatro sub-30 que se llama El Porvenir, que ahora está en su 6ª edición. Nosotros fuimos parte de la 4ª. Formamos un elenco muy lindo y teníamos muchas ganas de seguir adelante, entonces hablamos ahí con la Casona Iluminada, que es un espacio muy lindo para quienes no lo conocen, un espacio no convencional, una casona enorme y antigua en donde se hace teatro, música, etcétera. Así que bueno, invitamos a todos y a todas a que vengan a verla. La entrada está 60 pesos y hay descuento para estudiantes y jubilados.